Listas. Pues buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Heather. Hola. Si quieren, para empezar, ¿nos pueden decir sus nombres y en dónde se encuentran? Claro, yo soy Lolique Lorente y estoy en Puebla, en Cholula, Puebla. Aquí vivo. Yo soy Teresa González y estoy en Cuernavaca, Morelos. Muy bien, pues México. muy bien. La primera pregunta que tengo es para las dos, ya que las tengo aquí juntas, y es, ¿qué son ustedes la una para la otra? ¿Cuál es su relación? Pues para mí, Tere es una hermana del alma, del corazón. Que, ay, lo digo y me emociono porque hemos recorrido muchísimo juntas. Además de que es mi socia en la escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo, en la cual somos codirectoras. Pero antes de eso, pues nos conocimos en el camino de Claudio Naranjo, que nos unió. Y desde entonces, desde el primer SAT que hicimos juntas, ha sido, pues sí, primero una amistad y luego una hermandad en la que hemos compartido muchísimas cosas, ¿no? Como momentos y vivencias muy profundos, muchas veces en compañía de Claudio y muchas otras, nosotras solas, ¿no? También con Gerardo Ortiz y con otros hermanos que tenemos por ahí, que es una gran familia. Y para mí es una gran alegría hacer esta entrevista en conjunto. Así es que gracias por tu invitación, Heather. Estoy bien contenta y emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, pues para mí también la relación con Lolique es, como ella dijo, también para mí es una hermana del alma, del corazón, con quien desde que empecé el camino con Claudio me encontré y me emociono también mucho de empezar a hablar esta entrevista de esto. Y ha sido un recorrido largo de muchos encuentros, de muchas búsquedas juntas, de ir a lugares, de compartir curiosidades, de compartir dudas, de compartir proyectos como el de la Escuela Gestalt Viva de Claudio, en donde, como ella ya dijo, somos codirectoras. Para mí también ha sido, yo soy hija única, entonces ha sido aprender con ella a ser hermanas, a ver qué es esto de compartir la intimidad, la cercanía, ¿no? Y he aprendido mucho del vínculo, de lo que es un vínculo profundo y cercano e íntimo, y de todo lo que me pasa con esto, y atravesar muchos, muchos mares, como dijo Lolique, de muchas veces de la mano de Claudio, otras, ella y yo solas, y pues siento que somos hijas del mismo padre espiritual. Y la siguiente pregunta sería que ¿quién es cada uno de ustedes como ser humano? ¿Cuáles son así tus cualidades o tus pasiones o tus valores principales como persona? Bueno, pues como uno de los valores principales para mí es el sentido de como de la búsqueda interior, de la búsqueda de quién soy, de qué hago aquí, de por qué me pasa lo que me pasa o hago lo que hago, y de ir profundamente, de mirar las partes egoicas, las partes difíciles y de ahí poder reconocer lo que tengo, lo que soy para aportar a mi labor de que lo que más me apasiona es estar al servicio a través de la terapia, de acompañar a personas en sus procesos, en sus caminos, siempre con una visión de que estoy aprendiendo también junto con ellos, ¿no? Y desde también con esta gran enseñanza y valor que aprendí con Claudio y que venía intrínseco a mí, que es la autenticidad y el estar en una relación lo más transparente que pueda. Pues, a ver, ¿qué me sale? Porque es una pregunta súper amplia. Creo que, en principio, también soy una buscadora, ¿no? Como que desde niña era alguien que me encantaba, sobre todo como en el ámbito de lo misterioso, de lo espiritual, era como un lugar donde yo encontraba un refugio y una posibilidad de, pues tal vez de ser, no sé, como de algo como un poco más allá de lo cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana. Y eso me llevó a buscar mucho. Y bueno, después de andar en todos los ámbitos de psicología, psicoterapia, hice muchas cosas, ¿no? Cuando llegué al camino de Claudio fue cuando sentí que llegaba a casa y ahí creo que empezó mi búsqueda más profunda o mi encontrarme más profundamente. Creo que sigo en esa búsqueda y es algo que me sigue motivando, como el quién soy y para qué estoy acá, ¿no? En esta vida. Y bueno, por un lado, en mi vida soy mamá, tengo dos hijos, soy una persona que disfruta de la familia, ¿no? Me encanta estar con mi mamá, con mis hermanos, el tema de la pareja también ha sido muy importante en mi vida. Y bueno, en este recorrido creo que me he ido volviendo una persona más, pues más auténtica, ¿no? Con más gusto por lo que es la intimidad, los vínculos. Creo que a través de este camino también empecé a profundizar en mi dolor, en mis dolores, y eso me ha llevado a abrir más mi corazón, a ser una persona más compasiva. Siento una gran pasión por la transformación, ¿no? Por ver cómo van naciendo las cosas y cómo se van desarrollando. Entonces, pues desde una planta, ¿no? O cómo cuando siembras una semilla y cómo va surgiendo y el proceso. Y en las personas me apasiona mucho esto. Entonces, el acompañar a otros y el conocer como más a profundidad lo que somos como personas, como humanos, es lo que me motiva, ¿no? En este camino. Y soy alguien sensible, muchas veces insegura, con miedos, con torbellinos, con altibajos, como cualquier persona. Y también siento que soy alegre, que me encanta disfrutar de la vida, del placer. Me considero una mujer también que la parte de la feminidad me encanta, lo disfruto, lo gozo. Y entonces también como leer, buscar, investigar sobre todos estos temas me da una satisfacción que me va llevando a una plenitud mayor, ¿no? Siento que estoy en ese camino y bueno, eso es lo que puedo decir en este momento. Okay. Tengo la pregunta de que si ubican algún evento o circunstancia en particular que ha tenido una influencia fuerte, definitivo, en quiénes son como personas. ¿Quieres tú primero o yo primero? Como quieras. Bueno, a mí lo primero que me viene es lo primero que influyó en mí fue la muerte de mi papá, que tenía yo 12 años y fue algo que me llevó a mirar el dolor de frente y a tener esta experiencia, ¿no? Y eso me llevó a pedir ayuda, ¿no? Desde muy chica, a pedir ayuda, a ver que el mundo estaba hecho de luces y de sombras y a empezar a incluir el dolor en mi vida y así ampliar mi ser, ¿no? Y poder tener la alegría más alegre, el placer más, ¿no? O sea, también ahora que estoy hablando de esto me llevó a saber lo que era la entrega, aunque en momentos puedo con esto, en momentos me pongo más así y no me entrego, ¿no? Pero fue algo que me marcó y también el encuentro con Claudio. Cuando conocí a Claudio, fue como llegar a un espacio interno a través de, siendo él un puente hacia a mirarme. Como que a través de él pude empezar a mirarme más profundamente y más desde un contenedor amoroso y confrontador, ¿no? En la parte de mirar el ego y a la vez un camino hacia la libertad me mostró él, muy, muy profundo, hacia la hermandad, como dije, con Lolique y con Gerardo, con toda esta familia de Claudio, a vivir lo que se vive en una familia, que a veces hay desacuerdos, y también ver muchas veces que en estos desacuerdos, o sea, que como en estos desacuerdos o en estos desencuentros hay tanta riqueza, ¿no? También el nacimiento de mis hijos, tengo dos hijos, y fue algo que me abrió todo un universo de ver, de entrega también, de entrega desde el embarazo, desde los partos, desde la primera infancia, ¿no? Ahora que son adolescentes, y también la pareja, ¿no? Yo tengo 25 años de casada, entonces, pues ha sido un camino de autoconocimiento muy profundo para mí, de mirarme, ¿no? De mirarme, de ver cómo soy en este vínculo de intimidad, las cosas que hago, las cosas que doy, las que no doy, y encontrar también y he encontrado ahí también un camino de realización. Esas son, Heather. Gracias. ¿Y tú, Lolique? ¿Qué evento o circunstancia, encuentro? Pues, obviamente, el encuentro con Claudio. Y a partir de ahí, me vino, cuando dijiste un evento que te haya tocado o transformado, me vino un evento que viví hace algunos años en una experiencia, en una experiencia chamánica, ¿no? Con una sustancia en donde pues viví una experiencia de casi muerte, ¿no? A nivel físico, como de pronto sentí que ya no estaba en mi cuerpo, que había perdido mi vida, y fue una experiencia muy dura, muy dolorosa. Fui a un lugar oscuro, ¿no? Generalmente cuando sucede esto hay gente que va a la luz y que encuentra lo divino, y yo encontré una cosa oscura muy, muy dolorosa, muy impactante, y bueno, de ahí como que lo siguiente que recuerdo es que cuando regresé fue como un reencarnar, y ahí sentí el valor de la vida, de la existencia, ¿no? El ver la vida como algo sagrado y como la necesidad de cuidar cada instante de una gran gratitud, ¿no? Por el cuerpo que tengo, por la vida que tengo y que tenía en ese momento, que no le estaba pasando muy bien porque me había separado de una relación de muchos años, estaba viviendo sola, sigo viviendo sola, pero estaba como encontrándome conmigo, era un momento de un encuentro conmigo profundo, y había tocado mucho dolor, y entonces fue como una gratitud y una aceptación total de ese momento tal cual era, ¿no? Como con todo y el dolor, y siento que eso me abrió a mirar la existencia como desde un lugar de sacralidad que me transformó, ¿no? Que aunque en muchos momentos vivo situaciones o días difíciles, cada vez que recuerdo ese instante es como, ¡ah! Gracias, ¿no? Como gracias a la vida así tal cual es. Y entonces fue muy, muy transformador ese momento. Okay. Y la siguiente pregunta sería que, ¿cómo llegaron ustedes a la Gestalt? ¿Tú quieres primero? Sí, sí. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Yo tuve desde la carrera de psicología encuentros con Gestalt, sin embargo, donde yo estudié no se promovía tanto. Entonces, en las semanas de psicología, cuando había talleres, entraba yo a talleres de Gestalt, y fue algo que me empezó a atraer, porque era algo como más de contactar con mi mundo emocional. Sin embargo, yo en ese momento estaba más clavada con el mundo psicoanalítico, ¿no? Como con la raíz de las cosas. Entonces, estaba de aquí a que acabas con Freud. Años de psicoanálisis, ya. Sí, entonces, sí, yo estuve en 4 años de psicoanálisis de diván ortodoxo, así clavada en eso. Y la universidad donde yo estudié la carrera era más conductista, entonces no me gustaba eso. Entonces ya cuando salí y estuve un tiempo en el psicoanálisis y luego en lo sistémico, fue a través de unos talleres de Gestalt y creatividad que empecé a vivir realmente la Gestalt. Y en ese tiempo fue que conocí a Claudio y bueno, fue una bomba, porque era como, aquí esto es lo que busco, ¿no? Era una integración de justamente todo lo que yo estaba buscando. Porque pues Claudio era un sabio, un genio, un maestro que integró diferentes caminos, diferentes disciplinas, tradiciones, y entonces unía lo que era cuerpo, mente, espíritu, el mundo emocional, el eneagrama, el autoconocimiento. Era, entonces sentí que la gestal de Claudio a mí me abría, ¿no?, el mundo, no solo a la parte gestáltica en sí, que era como tomar el fenómeno que va surgiendo, ir hacia la autorregulación. Esta gestal viva de Claudio incluía la parte espiritual, ¿no?, la parte de lo sagrado, de la existencia, de mirarnos con nuestras luces y con nuestras sombras, ¿no? Como, entonces, ahí fue que me enamoré totalmente de la gestal. Y luego, pues, fue seguir ese camino, ese recorrido en muchos lugares, siguiendo a Claudio, pues, en varios países. Y por ahí empezó todo. Ok. ¿Tú, Tere, cómo llegaste? Pues, mira, yo mis primeras experiencias las tuve muy, muy joven, siendo niña, porque mi papá tenía un asunto de adicciones, entonces siempre estaba queriendo salir de ahí. Entonces vivíamos en Guadalajara y ahí había muchos grupos de encuentro, que era la época de Rogers. Entonces, pues iba yo desde muy niña a estos mundos, ¿no? Y ya luego crecí, murió él y eso se fue perdiendo, ¿no? Y hubo un momento en que dije, en que me sentí perdida y empecé a tomar terapia como a los 16 años, 17. Y me vino esta necesidad de regresar a eso que había de niña que no podía yo nombrar. Entonces empecé a buscar, a investigar, y entonces encontré una escuela en la Ciudad de México, la escuela de Miriam, y entonces empecé a formarme ahí, y casi simultáneamente, bueno, no es cierto, pasaron ya y ya iba a hacerlo simultáneo y ya me iba a poner yo muy joven, no. Pasaron años, y entonces encontré a muchas personas, discípulos de Claudio, antes de que él empezara a venir a México, y empecé a formarme con ellos, más que formarme, a tener experiencias gestálticas con ellos, ¿no? Que tuvieron un impacto muy profundo en mi vida, y después llegó Claudio, y ahí ya fue así como no me pude separar de él, de mi ser, de aprender, de lo que estaba yo viviendo con él, ¿sí? Y como dijo Lolique, ¿no? Claudio, con esta visión del cuerpo, la mente, la emoción, la parte espiritual, ¿no? Me parece que me dio una visión holística de la gestal que yo no la tenía tan, tan clara. Y esto me dio internamente una riqueza, y pues así empecé. Yo me imaginaba que las dos iban a referirse bastante a Claudio y a todo ese vínculo que tienen, ¿no? Y yo me pregunto si tienen algún momento en particular con él que dices, esto como que representa o es como un punto máximo en su relación con él. En algún momento, pues no sé, o sea, no tiene que ser trascendente para otros, pero así que dices tú, este momento es mío con él. Uf, es que hubo tantos que elegir. Para mí creo que el primer encuentro con él a nivel más personal fue en alguno de los SATs, que él se me acercó después de que después de uno de las de los seminarios o encuentros que hacíamos con él en la mañana, y me dijo: me gustó mucho lo que escribiste, o me gustó mucho lo que dijiste. Y para mí fue así como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo me vio? O sea, como que me sentí vista por él, ¿no? Y yo había sido alguien que siempre estaba buscando ser vista por alguien, ¿no? Por mis papás, por mi papá, por mi mamá, por los maestros. Y sí, tenía suerte, ¿no? De ser vista por los maestros, tenía esta cosa. Pero como no me imaginaba que Claudio pudiera fijarse en mí, ¿no? O menos como tomarme en cuenta, jamás pensé como estar a lo mejor trabajando en un SAT, ¿no? Que a mí se me hacía, bueno, un trabajo maravilloso el que hacían los maestros en el SAT. Entonces los veía con una admiración muy profunda. Entonces ese primer momento fue para mí como decir, uf, me vio. Y después cuando me invitó a trabajar o a empezar a formar parte del SAT, ¿no? Desde otro lugar, para mí fue como que él generó en mí la confianza que yo no tenía en mí. Es como algo está viendo él que yo no puedo ver, ¿no? Y desde ahí fue que con toda mi miedo y mi inseguridad empecé a ponerme y a decir, pues va. Y luego me viene dos momentos, uno hace que un año y medio. ¿Cuándo fue la última reunión de colaboradores en...? Se estaba sacando cuentas, un año y medio más o menos, un año y meses. Me viene un momento así de su mano, un momento de su mano que fue así como, bueno, me emociona de decirlo porque siento que fue un momento sagrado, como me miraba a los ojos y era como si a través del contacto y de la mirada me transmitiera muchísimo más de lo que me pudiera decir con palabras, ¿no? Ese momento fue sagrado y la última vez que lo vi, que fue en Barcelona, en marzo de hace un año, que fue un encuentro súper bonito. Y sí pensé que podía ser la última vez que lo veía, ¿no? Como tuve ese impulso de ir porque sentí que, pues que tal vez quedaba poco. Entonces, esos son algunos de los muchísimos momentos preciosos que viví con él. Tere, ¿qué se te viene con eso? Sí, pues a mí lo que el momento que se me ha venido todo este tiempo es en este encuentro que dice Lolique, que fue hace como un año 8 meses, que fue la última vez que lo vi. Me invitó a comer, estábamos en un encuentro de colaboradores y me invitó a comer. Entonces ya llegó y lo veo. Él estaba ya muy mal de salud, venía saliendo del hospital y yo tenía todo un plan de cosas que le iba a decir en mi cabeza. Muchas cosas que le quería preguntar, personales y del trabajo y así, ¿no? Pero ya cuando pasó esto de que ya llegamos ahí, sabíamos que estaba enfermo y todo, pues dije, ya ni le voy a pedir cita ni nada, y bueno, y él me invitó a comer, ¿no? Entonces, él ya me encuentro con él, y fue muy fuerte, porque lo que a mí me pasó fue que lo vi y me solté llorando en sus brazos, como una cosa que no sabía yo por qué lloraba, ¿no? Y él me sentó, me dijo que me sentara en sus piernas y me tomó de una manera que para mí fue de lo más sanador que he tenido en mi vida, porque fue un padre, un maestro, un amigo, alguien que estaba ahí conteniéndome, sin ninguna prisa, sin ninguna prisa, sin ninguna intención de nada. Era su sola presencia y sus brazos, y me acuerdo que me hacía así. Y ya que terminé de llorar, él me dijo, ¿sí sabes que es la última vez que nos vamos a ver? Uf, y para mí fue así como choqueante, porque lo que yo le contesté es, bueno, no sabemos. Pero por otro lado, fue como atesorar cada momentito que estaba yo hablando ahí con él. Como recuerdo su olor, su mirada, y como dice Loli, que también para mí fue como a través de su mirada, verme yo, y también a través de el reconocimiento de él, como poder reconocer que valgo, como reconocer mi valor, ¿no? Y se lo dije yo a él, ¿no? Y en un momento cuando se lo dije, dije, ¿qué estoy diciendo? Y le digo, ¿sí, sí se entiende lo que estoy diciendo? Y me dice, sí, es como un padre cuando ve a su hijo con buenos ojos, el hijo se puede mirar a sí mismo. Entonces, es que me emociono muchísimo de hablar de esto. Es algo que va más allá de mi entendimiento, y ahorita lo digo y siento así toda la vibración de mi cuerpo, ¿no? Como la su generosidad, lo que él me dio a mí para poder atreverme a ser lo que verdaderamente soy a cada momentito, ¿no? Pues yo creo que la siguiente cosa que preguntaría es ¿cómo específicamente dirían que la Gestalt y a lo mejor Claudio ha afectado a su persona? ¿Cómo o en dónde han sido tocadas por este aprendizaje, por esta escuela, por esta figura? ¿Cómo ha sido esa afectación o ese cambio? Sé que es muy complejo, pero... Pues a mí me ha tocado, siento que muy profundamente en todo lo que ahora soy, ¿no? Como en mi existencia en sí. A nivel corporal, por ejemplo, siento que yo no tenía un contacto con lo que es mi cuerpo, ¿no? Yo creo que estaba muy bloqueada, y a través de la gestalt de Claudio, que incluye muchísimo el cuerpo y el movimiento espontáneo, siento que fui reconectándome. A nivel del corazón, siento que ha sido una gran apertura que me permite vivir las emociones de una manera más viva, ¿no? A veces es mucho más doloroso y también es mucho más pleno el amor, el placer, la alegría, ¿no? Como que las emociones están más vivas. Y ¿me puedes recordar la pregunta? Ya me perdí. No, era que, pues, ¿qué te ha dado o cómo te ha afectado la gestalt? La gestalt, sí. Entonces, siento que la afectación ha sido tal que sí considero que soy otra persona. es algo tan ya como implícito en toda mi, pues en todo mi ser, que no es algo que yo tome para usar en un momento, es como algo que está como una huella ya digital en mi cuerpo, en mi corazón, en mi manera de pensar y en mi camino espiritual, ¿no? Es para mí es una manera de vivir, es sí, como que permea todas las áreas de mi vida. Eso. ¿Y para ti, Tere? Para mí también es algo que siento que está en mis células ya, en mi manera de estar en la vida. ¿Y a qué me refiero con estar en la vida? Pues como esto que hablaba hace rato de estar en los vínculos desde un lugar de más verdad, más verdaderos, de mayor transparencia, de atravesar lo que haya que atravesar en los vínculos, como de hacerme amiga de mi miedo, ¿no? Soy una persona miedosa y antes tenía como mucha bronca y era algo que me quería quitar, así como si fuera una blusa, ya no me gusta, me lo quito porque me estorba. Y bueno, como sabemos, esto iba generando más tensión y más rollo. Entonces la Gestalt ha sido la Gestalt de Claudio, como poderme hacer amiga del miedo y comprender profundamente que esto es la valentía, ir con todo y miedo, ¿no? Como no a un nivel nada más de, no de pensamiento solamente. Sobre todo ha contribuido mucho a la manera en cómo me vinculo con las personas. De mayor cercanía, como demostrarme más con mi inseguridad, con mis celos, con mis cosas así que me parece que son horribles, como atreverme a ponerlos en la mesa, ¿no? Y también para mí esta es una manera de vivir, de estar tanto en todos los lugares, ¿no? En la familia, en el trabajo, con los amigos. Así, Heather. Va. Pues creo que lo último que les preguntaría, y pues honestamente respetando el duelo y todos los procesos, tanto personales como de organización, ¿qué es lo que viene para ustedes en el futuro? ¿Hay algún proyecto en particular, alguna ramita, algún camino en particular que están visualizando? ¿Para dónde van ustedes dos? Bueno, yo lo que me viene con tu pregunta es para mí ahora que no está Claudio, es mucho más fuerte el compromiso de que la gestal naranjiana llegue a más personas. Y como preservar esto, este legado, como el tesoro que es, y difundirlo y que llegue a más buscadores. Por ahí va, ¿no? No es que sea un proyecto concreto, porque es el proyecto de la escuela, ¿no? Del SAT, ¿no? Pero es más fuerte ahora que él no está, para mí. Okay. ¿Y para ti? Sí, yo coincido con lo que dice Tere, ¿no? Que a partir de que Claudio ya no está, es un compromiso que tenemos, pues, todos sus hijos, sus colaboradores, ¿no? De honrar esto de la mejor manera como él nos transmitió, ¿no? Y concretamente, pues, seguir en los trabajos con el SAT y dentro de la escuela, tenemos el proyecto de seguir caminando, de seguir formando gente, que cada vez hay más gente que está muy interesada en este camino. Es un trabajo precioso. Entonces, pues seguimos unidos en esto, no solamente la Escuela de México, en la que estamos Tere, Gerardo y yo, sino en escuelas hermanas en otros lugares del mundo, como, como que Claudio dejó, digamos, algunos, algunas cauces de un mismo río, ¿no? Y uno es el... Otros son las escuelas de gestal junto para poder como transmitir a la gente que esté interesada en la gestal viva de Claudio Naranjo. Seguimos con este proyecto unidos, unidas con otras personas que están también trabajando con nosotros en otros países. Pues muy bien. Creo que habría muchas más cosas que podríamos platicar. Me quedo con una pregunta en particular, pero estoy consciente de que les estaría robando tiempo a sus pacientes. Pero no sé, o sea, sí se me... Luego hablaremos, yo creo que así, así lo dejo. Luego hablamos de este tema del ser mujer en el campo gestalt o de modo gestalt. Que yo creo que como mujeres en México pueden tener una perspectiva bastante interesante. Mujeres en México y realmente en el mundo con el camino que les pone sus vidas y la escuela que llevan, ¿no? Sí. Entonces. Ah, pues muy interesante para otra plática. Súper lindo tema. Va. Entonces lo dejamos con puntos suspensivos, pero me llevo el sí, lo hablaremos. Claro. Exacto. Uy, sí. ¿Hay algo más que quieran agregar en este momento? Si no, pues yo pues, les doy las gracias realmente. Yo te quiero dar las gracias, Heather, porque como te decía antes de que llegara Lolique, aprecio mucho el trabajo que haces, la labor que haces de juntarnos a todas las escuelas de gestal de México, de no importa la línea que sea, y me parece muy, muy precioso tu trabajo y lo aprecio mucho. Y te agradezco mucho que la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo dejamos, chicas. Muchas gracias. Yo por también, hoy. Heather, te quiero, perdón, pero te quiero súper agradecer por esta entrevista y por todo lo que haces de una manera sencilla, silenciosa, no sé, de una manera tan auténtica, ¿no? Cuando he estado en los congresos que has organizado y los talleres, te me haces una persona, como dice Tere, valiente y muy generosa, muy humana. Y eso me encanta, porque además de que eres muy... muy abierta, ¿no? Muy transparente y eso es uno de las cosas que... Sí. Sí, muchas gracias. La verdad lo hago de corazón y sí. Recibo, o sea, este tipo de encuentros es en la recompensa en sí. Entonces, muchas gracias. Gracias, Clemente. Muchas gracias.